me gusta es cuando te me pegas. Te ves sexy como te meneas. Y yo sé que tú eres soltera. Es que me gusta cuando te me pegas. Ella es caliente. Me motiva cuando bailas en la pasarela. Ella es caliente. Y la llamo por el cel. Y a fuego se prende. Ella es caliente. Junto a la bestia Miley Music.